Pues, Laura, sí. Pues nada, bueno, buenas tardes o casi noches a todas, a todos. Muchas gracias por estar aquí, por acompañarnos. Muchas gracias a las amigas de Mujeres y Compañía por invitarnos y querer traer la poesía esta tarde de viernes y traernos a nosotras. Nos hace un montón de ilusión. Estamos muy contentas de estar aquí y de estar además con Susana, ¿no? Que es la que insistió en montar este acto y lo ha hecho posible y se lo agradecemos un montón y esta cariñosa y concienzuda presentación también te la agradecemos mucho. Y como siempre, gracias a Marta por seguir aquí A al ti. lío. Bueno, como os adelantaba Susana, este libro, Las señales que hacemos en los mapas, es en cierto modo un libro de viajes, es un libro que corresponde sobre todo a un espacio y un tiempo muy concreto. Estuve viviendo durante cerca de 2 años en Marruecos, concretamente vivía en Rabat. Estaba allí trabajando como periodista, dedicada, por tanto, a intentar contar lo que veía y vivía allí. Y de las experiencias, tanto propias como compartidas con otras y otros, fueron saliendo textos que evidentemente no eran los que podían ser nunca noticias, no eran los que podrían ser nunca reportajes, pero a mi entender contaban mucho más lo que estaba viviendo y lo que me importaba de lo que estaba viviendo. Algunos de esos textos son los que ahora están en esa página web, algunos artículos periodísticos que en su momento publicaba en un blog y que ahora se recogen en los mapas.net, y otros de esos textos son los poemas que pasaron a formar parte del libro, de las señales que hacemos en los mapas. El libro es, por tanto, el viaje real, el viaje físico, el de estar en un lugar, el de sus paisajes, el de sus gentes, pero también, quizás sobre todo, el viaje personal, el trayecto interior que lleva de llegar a un lugar que no conoces, de poco a poco ir haciéndote de allí y de finalmente regresar, que también, como bien saben Marta y os contará, es otro viaje, quizá el viaje más grande. Como ya llevamos unas cuantas presentaciones y algunas ya nos habéis oído mil veces y eso, yo quería hacer una presentación un poco distinta porque si no, hay peña que ya directamente yo voy a decir, mira, sal tú y lo lees, ¿sabes? Y lo cuentas porque. Bueno, entonces, además aquí había algunas cosas que me apetecía especialmente leer y voy a darle otra vuelta. Entonces voy a hacer una cosa que no hago nunca, que es empezar el libro por el principio. Os voy a leer el primer poema, que creo puede servirnos un poco para ponernos en situación de qué va este libro. Como es un viaje, tiene, y como os decía, es también dos viajes, todos los poemas tienen dos títulos. Uno, primero, es un nombre de lugar, es efectivamente la señal que hacemos en el mapa. El subtítulo sería la señal del mapa propio, sería la señal un poco más interior, un poco más subjetiva, un poco más personal. El primer poema y el último son los únicos que como señal no tienen un solo lugar, sino que tienen un recorrido. Este que os voy a leer es el de Tánger-Casablanca, que es el recorrido del tren que yo tomaba si llegaba en ferry para llegar a mi casa. Fue el tren con el que llegué y el tren con el que me fui, por así decir. Y el poema lleva una cita que es un haiku del poeta japonés Isa, que dice: "En este mundo caminamos por el tejado del infierno contemplando las flores". Tánger, Casablanca, postal. El tren dribla, ululando, bufando a empellones, mulas, carros, niñas que arrastran hermanos a la escuela por la vereda. Fuera, el paisaje, es cierto, pléyades de eucaliptos foráneos arañando el vientre del bosque, un río sucio de excesos y una inmensa fertilidad cautiva bajo el cultivo extensivo de corcho. Pero dentro, la realidad exige atención y energía. Una mujer ha entrado y te posa en el regazo un niño sucio. El niño chupa, tenaz, un cuerno de pan, lo desmiga en tus manos. En la próxima estación sube tanta, tanta gente. Fuera, el paisaje, es cierto. pueblos que se vuelven invisibles cuando cae la noche y al fondo un mar que ha visto extinguirse el atún rojo. Dentro, un inmenso calor nos va sumiendo en un trance sin dioses. El hombre del carrito trae té en termos y refrescos sin azúcar. Fuera, el paisaje. Es cierto, 175 aerogeneradores de última generación aprovechan el viento que deja sin techo las casas en la estación de lluvias. Pero dentro, la realidad asombra a los genios del management. Tres hombres han formado el equipo perfecto para abrir en tiempo récord una ventana. Hace menos calor. Fuera, el paisaje. Familias reunidas a merendar debajo de los olivos. Pero dentro, la ternura ha ganado una partida. Ha entrado un hombre joven con un bebé en los brazos. Se ha puesto a cantar, en voz alta, una nana de amor. Todos le miran. Él tiene los ojos cerrados. Pronto, este trayecto será cubierto por una línea extranjera de alta velocidad. Te dices que es urgente decidir hacia qué lado queremos tratar de inclinar la balanza de las palabras. De eso quiere ir un poco el libro, de hacia dónde queremos tratar de inclinar la balanza de las palabras, o sea, de cómo contar el viaje, cómo contar un territorio, cómo contar lo que nos pasa. El libro entre los regalitos tiene un marcapáginas que reproduce la ilustración de portada, cuyo autor es un grabador que se llama Nicholas Callaway, que es estadounidense pero vive aquí en Madrid, y que con extrema generosidad, cuando le pedimos una imagen de portada, hizo 10. Todas las otras están también en la página web acompañando a los artículos. El marcapáginas lleva un poema que dice también algo que tiene que ver con ese hacia dónde queremos inclinar la balanza de las palabras. De este lugar quiero tener un mapa. No de los que venden en las gasolineras para no perderse, sino de los que dibujamos en nuestros cuadernos para no olvidar. Dibujar en los cuadernos para no olvidar es también una forma de inclinar la balanza de las palabras. Y hay un poema que creo que no he leído nunca, pero que quería leer hoy. Porque en esa parte de la página web que destacaba, en la que aparecen los regalos que va haciendo la gente, pues tenemos un montón de suerte y hay quien lee el libro y de repente dice, pues le pongo música a un poema o no sé. Y el otro día mi amiga Geno, que está aquí, le puso una ilustración a un poema. Entonces voy a leer ese poema. La señal en el mapa es Kenitra, que es una ciudad entre Tánger y Casablanca. Es una de las paradas de este tren que hemos cogido. El subtítulo: Estación de Kenitra, un minuto de parada. Para seguir llamándonos extranjeros, tuvieron una gran idea: entintar las ventanas de nuestros autobuses. Podemos mirar, pero podemos permitirnos que no nos vean. Cuando algo se parece al horror, podemos hacer un juego de luces y no verlo más. Podemos llegar a creer que en el fondo esto es solo otra película. Pero, espera. Hay una consecuencia inesperada. En una parada de apenas un minuto me estaba mirando distraída en el cristal espejo cuando mis ojos se alinearon con los de ella, que desde afuera se miraba distraída en el cristal espejo. Ahora, en este viaje ya no logro ver nada sin confundirlo con mi propio cuerpo. Una cosa que pasaba mucho con Marruecos es que bueno, mucha gente te iba a visitar porque como está cerca y antes había Ryanair, ahora ya no, pues te iban a visitar. Y la frase que más decía la gente cuando se iba era: esto no era para nada como me imaginaba.